La programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El galpón de los cuentos vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El galpón de los cuentos vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos un miércoles más al Galpón de los Cuentos Vivientes. Hoy tenemos un programa muy especial, nuestro invitado se va a demorar un poco porque el tráfico lo tiene presa, pero aquí estamos Pablo y Roberto, Roberto siempre con su idilio con nuestro amigo Pancho que está en controles, gracias a Pancho existimos y acabamos ya de empezar un programa más que nos acercamos al programa número 100, ya cada vez falta poco. Buenas tardes amigos y bienvenidos al Galpón de los Cuentos Vivientes. Y como lo dijo Marcelito, toca esperar un poquito para que llegue nuestra invitada del día de hoy. Nuestro invitado. Invitado del día de hoy. Así que amigos y amigas, por el momento, bienvenidos al Galpón de los Cuentos Vivientes. Pablito. Buenas tardes amigos y amigas, un gusto acompañarles una tarde más aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Como dijo Marcelo, nos acercamos al programa 100. ¿Cuántos programas faltan? Dos. No, tres. Este y el que viene ya es el número 100. Por eso, dos, entonces, uno, dos. Bien, está Pablito. Bien, Pablito, bueno, está bien. Igual queremos decir los números para que si quieren llamarnos, el 2220-966, 2220-966. Igual recientemente pasó el Día de las Madres, teníamos alguna canción, yo había pautado para por ese evento ya. Póstumamente pautado. Ya lo vamos a escuchar. Y si nuestro invitado nos está escribiendo, pide un poco de disculpas, sale de una grabación, entonces es un poco complicado moverse en la ciudad con tráfico. Ah, correcto, Marcelo, pero pongamos un poco en contexto a nuestra querida audiencia para que conozca un poco sobre el invitado que nos va a visitar esta tarde. Correcto, hoy nos acompañará Cristian Castillo, que es actor, quien lo conoce lo habrá visto en Enchufe TV, también en otras obras como la que acaba de presentar, incluso también en televisión, trabajó un poco en Ecuavisa, entonces ya está llegando. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante interesante, que por eso el elenco estaba invitado, Natalie Valencia, Alex Cisneros, el mismo Pancho Viñachi, que ya fue nuestro invitado. Lastimosamente ellos se disculparon, no podían venir por situaciones personales, pero Cristian dijo con mucho gusto que estaría aquí con nosotros para hablar acerca de la discapacidad y la narrativa. Y ese es el caso que presenta la obra teatral Los Bonobos. Yo, por ejemplo, respecto a eso, te quería hacer algunas preguntas. La narrativa de la discapacidad, ¿cómo lo verías eso tú? Narrar, o sea, cuestiones o narrar acerca de asuntos o personas discapaces o con capacidades especiales, como se les llama ahora. Es realmente prudente tu pregunta, Pablo, porque no es un círculo aparte de la literatura. ¿No? Yeah. Sigue siendo una construcción literaria, una narrativa, pero vista desde otra expectativa. Cómo el cuerpo, la corporalidad principalmente, se presta para crear una construcción, un discurso, utilizando la discapacidad como plataforma. ¿Sí me hago entender? Ejemplo claro, le enviamos un saludo. Como enfoque. Exacto, a nuestro amigo Juan Sequeira. Él tiene un problema que le impide escribir con su mano derecha, escribe con la mano izquierda, lo mismo que Luigi Stornaiolo, que ahora pinta solo con la mano izquierda. Entonces desde ahí creas un nuevo constructo narrativo, un nuevo discurso que te permite seguir incluyéndote dentro de los discursos que la literatura o que las artes te han puesto en el canon. Entonces las narrativas de la discapacidad más bien son, diríamos, como diferentes tipos de narrativas que han encontrado las personas con capacidades especiales para poder expresar y comunicar y construir obras estéticas en este caso. Sí, se ha construido para dar un nuevo uso a la estética, pero esta misma estética sirve para mantener un mundo de inclusión. O sea, porque muchas personas dicen, porque es un discapacitado no puede hacer ciertas cosas, es un limitado. Claro. Y recordamos, por ejemplo, Borges era ciego, escribía muy bien. Mario Bellatín estuvo recientemente aquí en el Ecuador. Quien conoció a Mario estuvo en el Centro Benjamín Carrión dando dos conferencias y un taller completo de 3 días. Él es manco y aún así es uno de los escritores más reconocidos de la literatura actual. Entonces te das cuenta de que la discapacidad no es un impedimento. Claro. Que simplemente te enuncias desde otros aspectos. Claro, por ejemplo, en ese sentido creo que por ejemplo, el otro día leí igual el dato de un escritor que habíamos trabajado aquí, Arguedas. Uh-huh. Arguedas igual le habían amputado una pierna en determinada edad de su vida. Ajá. Dato curioso nuevo que nos presenta Pablito. Dato curioso, sí. Uh-huh. Yo tengo entendido de que... ¿José María Arguedas? No, peruano. Sí. Sí, qué raro. Bueno, está bien. Yo también dije, pero... Marcelito alias Supercom le voy a decir ahorita, Marcelito. No, la Supercom ya no existe. También, si no me equivoco, Lord Byron no era igual cojo o amputado una pierna. Sí. Yeah. Mariátegui, claro. También Miguel de Cervantes tenía paralizado el brazo, claro. Juan Montalvo también tuvo una etapa así que entonces démonos cuenta que la discapacidad ha estado presente incluso en el cómic. El primer reemplazante de Thor es un doctor que sufre problemas en las piernas. Yeah. Entonces date cuenta cómo una persona, en este caso un galeno que te permite existir gracias al discurso médico, al mismo tiempo sufre una discapacidad que le obliga a entender a sus pacientes. Claro. Entonces ahí vos vas viendo cómo se van construyendo diferentes texturas, mixturas, que posibilitan la existencia de estas narrativas. Y hablando de otro tema, por ejemplo, personajes así históricos en la literatura que ustedes recuerdan que han tenido discapacidades, por ejemplo... Marcelito, mientras responde Marcelito, porque es un poco más ágil para eso, de responder esas preguntas, yo voy pensando y acordándome. Dale, Marcelito, ya, muy bien, Pablito, repíteme la pregunta, por favor. Preguntaba qué personajes famosos de la literatura que tengan alguna discapacidad. Sí, ya hemos nombrado varios. No, pero personajes, no autores. Ah, personajes. Escritores, autores. Personajes, por ejemplo, de William Faulkner en El ruido y la furia, yeah. El personaje que cuenta la historia sufre de retraso mental. Ya. Ya. Y entonces toda la construcción que se hace en El ruido y la furia es la forma en que se cuenta, cómo cuenta la vida este personaje, que ya sufre retraso mental. Entonces, por eso a Faulkner al principio es muy difícil entrar en esta novela porque va cambiando de matices continuamente. Ya. Otro ejemplo podría ser... A ver. Un clásico de los clásicos. La Zarilla de Tormes. La Zarilla de Tormes. No, claro. Pero el acerillo es del guía. Claro, él es el protagonista. Pero guía hay un personaje, pues igual. Sí, guía, claro, es que terminaría siendo el personaje como secundario. Como secundario, pero claro. Le permite, es un personaje. Es como recíproco, el claro. Recíproco. Es como el recíproco. Hay una parte en el acerillo que me encanta, ¿no? Que es cuando le pide que. El ciego le pide que ubique la oreja junto a la estatua. Sí. Y le da un golpe. Y dice, para que aprendas a no confiar en nadie, ¿no? Claro, es buenísima esa imagen. Otra, Beto. Pensando. De tus lecturas. La verdad que te diré. Se me hace relacionado, ¿no? Pero te juro que tendría que revisar en realidad. Pero me parece que dentro de Juan Rulfo y García Márquez creo que aparecen personajes sí, con capacidades, capacidades especiales. Ese es en Juan Rulfo, en cambio. También Macario es una persona que sufre retraso mental. Entonces. Ahí consta también, en García Márquez... Me parece que en 100 años de soledad, si no estoy equivocado, por eso estoy acordándome. Trata de evocar, yo le soy franco, 100 años de soledad es una de las novelas que no me gusta. Ajá, por eso mismo estoy ahí que busco y rebusco. Pero también me parece que hay un personaje, incluso en uno de los Aurelianos, Buendía, me parece que hay uno que tiene una capacidad especial, pero te prometo que no lo recuerdo así bien bien. Pero Gabriel García Márquez también te nombra, bueno, en Cien años de soledad un personaje. En ese sentido, por ejemplo, ahorita me viene a la cabeza también Joaquín Gallegos Lara. Joaquín Gallegos Lara. Pero como personaje, sí, claro, obviamente él entra como las dos, primero como escritor, obviamente, pero después entra como personaje. Las cruces sobre el agua. No, como personaje también en Entre Mal y una mujer desnuda. Ahí Adum hace la del personaje a Joaquín Gallegos Lara, y ahí le llama Joaco, Jorge Enrique. Y es líder del Partido Comunista. Claro, y ahí después. Bueno, no es líder, es integrante. Claro, después en la película, la de Camilo Luxuriaga, le van a marcar igual al Joaquín Gallegos Lara, aquel el Joaco. El Falcón. Ajá, el Falcón. Y eso es bastante interesante porque nos abre una perspectiva increíble, que es el síndrome de Falcón. ¿Han escuchado ustedes de esto? No. Ilumínanos, Marcelito. El síndrome de Falcón. Es el que le protege, le cuida a alguien. Sí, pero aparte de ser el protector, será siempre entre dos hombres, y es el hombre que le carga. Ya. Y es una relación con lo erótico y lo sensual, ya que siempre que le está cargando siente su miembro viril rozándole el cuerpo. Entonces eso, o sea, a propósito, lo de haber puesto a Doom ahí. Correcto, por eso es Falcón de Agaves. Nunca me había fijado, sí, en eso. Sí, el síndrome del Falcón también vos lo encuentras en No oyes ladrar los perros de Rulfo, por ejemplo. Yeah. Entonces ahí vos vas construyéndote una múltiple lectura. Puedes leerla desde el género, puedes leerla desde la discapacidad. Claro. Aunque en No oyes ladrar los perros no es un hecho de discapacidad. Sino que el hijo está herido. Impedido. Uh-huh. Pero entre Marcia y una mujer desnuda sí se da el caso de la discapacidad. Ya, claro. Entonces ahí entra lo que es el síndrome de Falcón. Correcto, Marcelo, y creo que es hora de nuestro primer tema musical, ¿no? Sí. Correcto, así hacemos tiempo, y Cristian ya nos describe diciendo que está por llegar. Veneno de serpiente, ama la libertad más que a la vida. Oh, y no naciste, mira pa' bajar la frente. Llevando espíritu, oh, bien encendida. Hermosa luz, veneno de serpiente, ama la libertad más que a la vida. Oh, que no naciste, mira pa' bajar la frente. Pa' bajar la frente, no, no. Pa' bajar la frente, no, no, no, no. Pa' bajar la, no, no, pa', no, no, no. Pa' bajar, oh. Voy a correr, yo, voy a correr. Voy a correr, yo, voy a correr. Yo voy a correr, voy a correr. Voy a correr, yo. Yo voy a correr yo por la cordillera, donde a mi madre llaman la guerrera, donde mi padre lucha con de berraquera, defiendo la selva con fuerza de pantera. Fuerza de pantera, fuerza de pantera, oh, fuerza de pantera, oh, oh, fuerza de, oh, podrás quitarme lo que quieras, pero ni en tus sueños podrás manipular mi cordillera, podrás quitarme lo que quieras. Manipular mi cordillera. No, mi cordillera. Ya regresamos luego de nuestro primer break. Escuchamos a Mateo Kingman, Fuerza Pantera, la música que le gusta al Beto, a mí también, en diferentes decimales también. Correcto, Marcelito. Y bueno, estábamos tratando el tema de la discapacidad de, narrativa de la discapacidad. Y para eso, bueno, la discapacidad de la narrativa, okay. Bueno, para eso es el mundo de la literatura, ¿no? Para incluir nuevas cosas, nuevas realidades. Es un mundo de tanta riqueza, ¿no? Para tratar nuevos temas y aspectos según los autores que vayan creando su nuevo mundo ahí plasmado en las letras. Correcto. ¿Ya recordaste el personaje de Cien Años de Soledad? No. Bueno, prosigamos. Pablito, ¿qué nos tienes? Verás, en ese sentido, igual yo me ponía a pensar que a muchos, o que de las discapacidades mal abordadas, es en realidad como esa capacidad mental, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, el primer cuento que pensé fue este de Horacio Quiroga, que es La gallina de los huevos de oro. ¿Ya? Sí. Claro, porque ahí se da que prácticamente los hermanos como retardados como lo retardado, matan a la hermana, que es la normal. Es la normal. Claro, sí. La normal. Ese cuento recordé. Y también, por ejemplo, aquí Los renglones torcidos de Dios. No sé si le ubicas ese libro. Sí, lo ubico. No lo he leído, pero está... Yo muy lo leí bastante interesante realmente, el de un escritor español que se llama Torcuato Luca de Tena, y trata acerca de una mujer que está dentro de un manicomio. ¿Ya? Y ella se cree como investigadora. Se cree investigadora. Entonces ella dice que fue allá al hospital psiquiátrico para investigar acerca de los casos, y empieza a hacer como un análisis de todos los enfermos de todos los enfermos desde una como orientación media psiquiátrica. Correcto. porque este escritor del cuento Luca de Tena había pasado como un año internado en un psiquiátrico para escribir ese libro. Entonces creo que gracias a eso tal vez pudo retratar algunos comportamientos anormales en ese libro. Es curioso porque nos referencias directamente con el contexto que nos das al caso de Panero, ¿no? Panero pasó mucho tiempo en hospitales psiquiátricos, prácticamente hasta los últimos días de su vida, y cuando uno lee la poesía de él también se encuentra con este caso. O sea, Panero había sido descendiente de una familia acomodada de España, bastante reconocida en el campo de las artes. Entonces todo el mundo esperaba grandeza de él. Él simplemente no encajaba, era como el raro de la casa, y estar encerrado en hospitales psiquiátricos le permitió encontrar su voz poética, por así decirlo. Claro, y por ejemplo, para finalizar con cómo termina este libro, en realidad al final a la protagonista, que se llama Alice Gould, le dan como el alta, o sea, le dan el alta, prácticamente es como que le dicen que está cuerda, pero ella después se da cuenta que no tiene como un lugar a donde ir y se queda ahí, se queda viviendo en el hospital psiquiátrico. Así termina el libro de Torcuato Luca de Tena. Mira que esto es bastante gracioso porque resulta que el lunes y el martes en la Andina, Karina Marín dictó un seminario sobre exactamente la discapacidad y propuso que históricamente la discapacidad se le ha visto de tres maneras. La primera, el autoexterminio, que es lo que realizaban los espartanos. Los espartanos, claro. Al ver que eras perfecto para la forma de pensar de ellos, eras aceptado, y si no, pues eras aniquilado. Luego viene la compasión religiosa, que es verle al discapacitado como, primero, castigo divino. Como un desvalido. Exacto. Y con la palabra que ocupa la religión, misericordia. Misericordia. Entonces, ahí vos encuentras la función de los hospitales, por ejemplo, del San Juan de Dios. Claro. O sea, que tienes que ser asistido para recibir la bondad de Dios. Sí. Entonces, ahí vos vas a pasar tranquilo. Y la tercera, que es la del corregimiento médico. O sea, que ya con el discurso científico, claro, te pueden corregir. Por eso la terapia de shock, si sufres, claro, problemas mentales. Y si no, también si tienes alguna anomalía física, pues los correctivos. Digamos vos, las prótesis, los correctores de espalda, los frenillos incluso. Claro. Entonces, ahí... Claro, incluso había corrección en la estética, el hecho último de los frenillos, ¿no es cierto? Para acercarnos a la normalidad. A la normalidad. Porque se prolonga esto de el hombre promedio, el hombre normal y el hombre otro. Entonces, claro, vos estás, si tienes una enfermedad, eres un otro. Claro, es la diferencia. Exacto. Beto, ¿por qué estás tan callado, meditabundo? Porque justo me acordé de un tema que que bueno, que un poco llegué a un acercamiento sobre Humberto Eco. Y él dentro de unos temas de semiótica hablaba sobre el tipo de prótesis que existen. Y decía que una de las prótesis que tenemos los seres humanos es el espejo, para alcanzar a ver, digamos, cosas que no están a nuestro alcance dentro de nuestro cuerpo, sí. Claro. Entonces era como que me puse a pensar, y desde el punto de vista de Humberto Eco también trataríamos un tema de que todos esos, no podemos tener solo con el ojo la visión hacia todo, ¿no? Entonces podría ser como un, entendido como un tema de discapacidad en ese, en el contexto que estamos hablando ahorita y ustedes están nombrando. Yo creo que sí, verá, mucho por ejemplo, diríamos que de forma esotérica algunos plantearían, o he escuchado decir por ejemplo que una fotografía te puede robar un poco de tu alma, o una o antes de que exista la fotografía una grabación auditiva era como atrapar un poco de tu alma. Pero yo referido a eso, yo creo bastante en el espejo, porque perdón, la primera persona, yo casi nunca me veo al espejo realmente. ¿Qué le tienes miedo al espejo? No, sino que como que sé, o no sé si entiendo que el espejo es una mentira. ¿Por qué es una mentira? Porque dentro del Pablito está hablando, pero dentro del Pablito. Dentro del Pablito. Es que el punto es que uno, como decía en este caso Beto, uno nunca se va a poder ver a sí mismo, claro, a menos de que te des dobles para como verte a vos mismo, algo así, pero nunca uno se va a poder ver tal cual. Y ahora, y aparte el espejo está virado. Y el ojo tiene la capacidad de ver las cosas al revés, claro. Y nuestra imagen mental nos pone las cosas como las vemos. Claro, entonces en ese sentido yo sí creo que, o al menos eso que suelen decir, igual que cómo afectó a los incas y el espejo que trajeron los españoles, yo creo que sí fue de una forma bien fuerte también eso. Claro, es bastante curioso la noción que tiene. Eso, ¿sabes con qué pasa con los animales? Les han puesto, por ejemplo, a los perros al frente de los espejos, reaccionan como medio diferente, así. Ajá. A veces se sorprenden, se asustan. Claro, dependiendo del perro. O piensan que es alguien, o sea, piensan que es otro perro. Correcto. Se han visto eso, que se pone como buscarle atrás. Ajá, así, exacto. Que quieren jugar con el reflejo. Ajá. También ocurre esto bastante con los felinos, principalmente, cuando les ponen la cámara enfrente. Sí, no sé si ustedes de mí. No le hemos puesto la cámara enfrente al felino. Al gato nunca. ¿No? Ni a un perro. A un perro sí. Ya. Entonces, ocurre mucho. En Instagram, las personas que nos escuchan pueden ustedes ver las fotografías que les toman a los tigres, a los leones, y casi siempre salen rugiendo, o salen completamente asustados, o prácticamente muerden la cámara. Claro, entonces, porque no se reconocen. Y lo mismo ocurre con los espejos, ya que la cámara está ubicada y tienen espejos aquí y acá. Incluso el Pablito me hizo acuerdo con ese tema de la fotografía, que un periodista murió asesinado en Manabí por ese tema, loco. Porque en Manabí, él en el mercado de Manabí, había tomado a una chica guapísima una fotografía y le había indicado, toma, te lo regalo. Y creo que dentro de la cultura de ellos, me supongo que era como robarle el alma. Entonces, según la tradición de ellos, fue asesinado cortando la cabeza con machete un periodista. Esa es una pequeña historia que me contaba un profesor. Y bueno, y también otros aspectos. Estoy ahí, no prepara. Otros aspectos, por ejemplo, que tú decías dentro de eso, también puede ocurrir en el pensamiento, según otros analistas, digamos. Dentro del psicoanálisis dicen ellos, según ellos, y que si tú te pones a analizarte por dentro, te puedes perder, te puedes volver loco. Claro. Incluso, ahí podemos decir que ni siquiera por dentro ni por fuera, o sea, en el debate podemos ver que no terminamos de conocernos ni nosotros mismos. Claro, yo más bien sostengo eso, o sea, que nunca uno puede analizarse a sí mismo y conocerse a sí mismo. Entonces Sócrates, no somos unos discapacitados, muchachos. Entonces Sócrates se equivoca cuando te pone la sensación de conócete a ti mismo. O sea, no, Beto. Más que equivocarse, yo creo que ese es el reto. El reto, conocerse. Claro, ese es como la... Como la meta, el fin, claro. Aquí, bueno, las personas que nos preguntan por qué no estamos transmitiendo el video, tenemos problemas técnicos, entonces hasta solucionarlos no habrá video, pero pueden escuchar nuestros programas en la www.radiocce.com. O la aplicación. La aplicación Radio CCE HD. Ver el referido es igual al... se me hace bastante parecido a ese libro de los renglones torcidos de Dios, que era de Torcuato Luca de Tena, un cuento de Gabriel García Márquez. ¿Cuál? El que se llama Solo vine a hablar por teléfono. Ya, dale. Si ¿sí te acuerdas tú, Beto, el cuento Solo vine a llamar por teléfono de Gabriel García Márquez? No lo he leído, mi amigo, te soy sincero. Bueno, en ese cuento, ella como que se separa del marido, ya, bueno, y va de viaje, así, se pelea con el marido y va de viaje. Y ahí a ella se le daña el carro, y creo que pasa así esperando en la carretera, full lluvia así, y no le ayudaba a nadie. Llega un bus, le abre la puerta, ella se sube y dice que todas las pasajeras estaban como dormidas, así, o sea, como letargadas. Pero ella, como no tenía más, se coge, se sienta en el bus y espera hasta donde le lleve el bus. El bus le llega, el bus le lleva hasta un lugar, hasta un prácticamente un hospital, pero eso todavía no se dice en el cuento, sino eso se infiere. Y ella, por ejemplo, le empiezan a decir, ella lo único que quería es eso. Ella decía, solo vine a llamar por teléfono. Y entonces, desde que se baja, le dice al guardia, disculpe, necesito un teléfono, solo vine a llamar por teléfono. Y el guardia le dice, sí, ya te vamos a dar un teléfono. No te preocupes. Y desde el guardia le van metiendo después a la secretaria mismo le dice, sí, ya no te preocupes, ya te vamos a dar un teléfono. La enfermera lo mismo, los doctores lo mismo, nunca, y después le terminan encerrando, claro. Claro, porque eso me recordó cuando Gabriel Alemán estuvo aquí, nos habló de Ataúd de Cartón. Ya, sí, el de ¿ya lo leí? César David Andrade. No leí. ya lo leí. Justo conecta con la idea del teléfono y también de la discapacidad. Les recomiendo el Ataúd de Cartón y vamos a contarles un poco este cuento. Un guardia de una empresa, de una carpintería principalmente, está recién llegado a trabajar y descubre que hay un viejo teléfono. Y de repente en la noche suena ese teléfono, él contesta y escucha una conversación de un asesinato. Yeah. Entonces, él conmocionado escucha dónde se van a reunir, que es un parque, porque es la conversación de una chica y un chico. Entonces él dice, bueno, voy a seguirlos. Entonces, creo que ahí se juega con eso de la caja, ¿no? Que llevan como una caja. Lleva una caja, ¿no? Ella lleva una caja, se le entrega al chico, luego esta chica se suicida enfrente de todos, en un lugar apartado del parque. Y el muchacho sigue llevándose la caja y el guardia lo va persiguiendo, hasta que al final los dos se pegan una borrachera, hasta que amanece. Yeah. Y al final se descubre que en la caja se encontraba el cadáver de una criatura. Claro. Y una criatura que se infiere tiene retraso mental. Wow. Entonces, ahí vamos conectando la idea. Nos vamos con nuestro segundo break musical y regresamos luego de los mensajes de la casa. La conocí en una bailanta, todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta, diferente su meneada, y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia, me dijo al girar, la cumbia era intelectual, me dijo al girar. Estudiaba una carrera poco conocida, algo que ver con letra y filosofía. Era linda y hechicera su contoneada, y sus ojos de lince me atravesaban. Cuando intenté arrimarle mi brazo, se puso a hablar de Miller, de Lenin y Picasso. Y si osaba intentar robarle un beso, se ponía a leer de Neruda unos versos. Me hizo mucho mal, la cumbiera intelectual no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Si le decía vamos al cine rica, me decía veamos una de Culturica. Si le decía vamos a leer las flores, me hablaba de Virginia Woolf y sus amores. Me hizo mucho mal, la cumbiera intelectual no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Le pedí que me enseñe a usar el Bauhaus, pero solo quiere hablarme del Bauhaus. Le pregunté si era chorra o rockera, me dijo que su Stein era retortillera. No la puedo olvidar. Jarmusch, Christoph, Cocteau, Arthur, Marie, Maran, Twilight, Harp, Gilda, Visconti, Gismonti. Me hace daño. Yo no quiero que piense tanto. hubiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que te pueda soltar. Paul, Gri, Ante, Garmat, Kandinsky, Diego, Frida, Tolstoy, Bolshoi, Terry, Gilliam, Shakespeare, William. Aprendí sobre un tal Jesse y de un Thomas Maha, y todo sobre el existencialismo alemán. Y ella me sigue dando cátedra todo el día, aunque por suerte de vez en cuando su cuerpo respira. Su cuerpo respira, su cuerpo respira. Yo no quiero que piense tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que sea más normal. Yo no quiero que piense tanto. Yo voy a rezarle a tu santo. No te vayas. Regresamos después de remojar la cotorra. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Sancho, cada uno es artífice de su propia aventura. Eso es maravilloso, mi señor Don Quijote. Lo es, Sancho, lo es. Y la aventura más grande de todas nos espera en Quito. El Hombre de la Mancha, la obra teatral más grande del año, se estrena en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura el 29 de junio. Entradas a la venta en Musicalísimo y Ticket Show. Puntos de venta: Musicalísimo del CCI y el Centro Comercial El Bosque. Quórum del Paseo San Francisco y Almacén Ricci. ¡Los esperamos! Sancho, de altos espíritus es apreciar las cosas altas. Orquesta Joven del Ecuador. Conciertos, 12 de mayo en la Basílica, 15 de mayo en Auditorio de las Cámaras y 16 de mayo Teatro Shakespeare de la Universidad San Francisco de Quito. Por cada entrada comprada, apadrinas a la orquesta para representar a Ecuador ante las Naciones Unidas en Ginebra. Más información sobre nuestros puntos de venta en Facebook y Twitter, @OrquestaJovenS. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sin música, la vida sería un error. No te equivoques y descubre los diferentes géneros musicales y su evolución. Regresamos con la barriga llena y los oídos contentos. Ya estamos de regreso. Nuestro invitado Cristian Castillo se disculpa una vez más, nos está enviando mensajes diciendo que ya está llegando a la Católica. Y en verdad también les pedimos disculpas a ustedes, amigos que nos escuchan, por no contar con el invitado en este momento. Pero el tema sigue aflorando y con Pablo, más con Pablo que con Beto. Lastimosamente hoy el Beto está un poco apagado, la universidad le tiene consumido. Entonces aquí seguimos en el galpón de los cuentos vivientes y tenemos los saluditos que nos mandan a nuestro WhatsApp, el 09840-75461. También recuerden que pueden llamarnos directamente con el programa. ¿A qué número, Pablito? Al 2220-966 para comunicarse en directo con nosotros. Y si quieren escuchar nuestros programas anteriores, pueden hacerlo en la página de La Paz, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana también, de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la parrilla ahí está el, en la sección de los miércoles, Galpón de los Puntos Vivientes, de 18 a 19 horas están todos los programas hasta llegar al número 100, que ya hemos llegamos, de tener, ¿no?, nuestro programa exclusivo. Exacto, ese va a ser un programa especial porque van a estar varias personas que pasaron por el galpón, va a ser un encuentro de familia más o menos, y sortearemos libros durante ese programa, así que no se lo pierdan. ¿Proseguimos con el tema? Sí, claro, yo quería contar que la conversación se ha sido bastante fluida, creería yo, ¿no es cierto? Y verás, por ejemplo, igual en ese sentido de la literatura, no sé, una de las cosas que igual ha topado bastante en la literatura es esa misma relación entre lo... O sea, con los problemas como mentales, pero ya igual como del escritor, por ejemplo. También. Por ejemplo, en ese sentido quiero citar a dos, a Pablo Palacio y a Pedro Gil. Primero voy a entrar con esa como frase de Pedro Gil. Hay una frase de Pedro Gil que creo que dice que como... que algunos, obviamente, cuando están queriendo ser escritores, creen que, por ejemplo, las drogas o la psicosis va a ayudar, va a aportar a su literatura. Y él dice, si supieran que ninguna de las dos cosas es con ninguna de las dos cosas es fácil convivir, no desearían eso, por ejemplo. Claro, porque el Pedro tiene mucha carga psicológica, claro. Además por sus problemas, que ya muchas personas lo saben, y también por su alcoholismo, ¿no? Claro, entonces, claro, él enfatiza eso de que no es fácil, ¿no es cierto? Y regresando, por ejemplo, al tema de Pablo Palacio, él prácticamente termina en el manicomio, ¿no es cierto? Uh-huh. Termina en el manicomio en Guayaquil. Y antes de... Pero esa locura se dice que fue ocasionada por el accidente que tuvo de niño. ¿Por cuál accidente? Que mientras la niñera lavaba la ropa en el río, se cae, se golpea la cabeza y le queda un hueco que nunca llegó a cerrarse. Él tenía ahí abierto la cabeza. ¿En serio? Esa no sabía yo. Más bien no había el mito de que era por la sífilis. Bueno, luego se declinó la sífilis, pero yeah. Primero siempre tuvo el hueco en la cabeza. Claro. No le pusieron ni placa de metal, nada, o sea, claro, era carne viva ahí. Sí, ha de haber sido así en esa época. Pero y por ejemplo en el cuento del el antropófago. Correcto. Él también bien o mal narra cómo es el desviación, el de la sociedad, ¿no es cierto? Tanto en también el hombre muerto a puntapiés como en el antropófago. En el antropófago, pero mucho más en la doble y única mujer. Ahí que, habla completamente claro. De la deformidad y de la discapacidad de una mujer que son claro. Dos. Entonces, claro, que son ahí dos. Tú encuentras plenamente el tema que hoy nos convoca en este programa. Y también un hombre muerto a puntapiés. Claro, no, perdón, ya dije un hombre muerto a puntapiés. En Vida del Ahorcado. Pues, Vida del Ahorcado. Ahí es ya como netamente una enfermedad mental, porque ahí él como que se siente siempre encerrado. Sí, utiliza, por ejemplo, bastante la palabra cubo. Siempre le menciona a su cuarto, será, pero él, estoy en este cubo, entonces él es como... siente que se va aprisionando. Claro, y en ese sentido, por ejemplo... en la doble y una mujer ya hay una discapacidad más física, ¿no es cierto? Sí, más física, y también desde ahí se construyen estéticas. Por eso Pablo Palacio es bastante rico en ese sentido, y Mario Bellatín fue muy elocuente en su primera conferencia, que fue la escritura del siglo XXI, en citar a Pablo Palacio, por ejemplo. Él mencionó a la doble y única mujer y me dijo, me han escrito a mí para que haga una antología de escritores discapacitados, porque no tengo un brazo. Yo me pregunto qué les dirá Pablo Palacio si le hicieran la misma pregunta a él, que era completo. Entonces, claro. ¿Creen que porque yo no tengo un brazo soy un discapacitado? Y eso no es así. Claro, buen punto. Era un punto que todo el mundo se quedó realmente con la cabeza volada en ese instante. Bueno, y... ¿vamos a seguir con un corte musical? Sí, vamos con nuestro tercer corte musical. Por eso nunca me enojo, pero hay más de cosas que tú me enseñaste a hacer, celebrar. gráfico. Ya está, ya llegó, al fin. Las personas que empezaron a escribir diciendo mentiras, nos engañaron, nos timaron, es falso, el galpón nos mintió esta vez. No les mentimos, les decíamos que Cristian estaba llegando, que estaba atrapado en el tráfico. Estaba como el personaje de La Vida del Ahorcado, claro, en un cubo. Entonces ya está con nosotros en el último segmento del programa, Cristian Castillo. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Perdón, por favor. El tráfico está horrible, está terrible. Vengo casi desde Calderón, así que está un poco complicado. Quisiera tener alas. Poder teletransportarse como sí, Goku, pero... Exacto, así de una. Pero así ocurren las cosas aquí en Quito y aquí no le ha pasado. Vamos a tratar de conversar lo más breve posible, ¿te parece? De una, vamos a hacerlo. ¿Cómo nació la idea de Bonobos? Bueno, Los Bonobos es una obra que es escrita por la... Perdón por mi francés. Laurent Buffy. y es una obra que ha sido muy exitosa en España, obviamente en Francia también. En Colombia, en Argentina, en Chile, creo que en Paraguay, en México también estuvo. Y es una obra que es demasiado hilarante por la situación. Además que es una obra muy incluyente, porque habla justamente de los minusválidos. Y fue un reto también para nosotros. Entonces, nuestra productora, Cristina Rodas, decidió traerla al teatro. Y en el último minuto me sacaron de la banca y me pusieron de titular para jugar en este... Sí, para jugar en este lindo juego. ¿Y con qué equipo estás jugando, no? Está Pancho Viñachi. Está Panchito, está la Nati Valencia de Enchufle TV. El Alex Cisneros, que también es de Enchufle. es el Ramírez. Está la Sonia Valdés, que también ha salido en Enchufe en varios capítulos. Y bueno, es actriz ya de bastante trayectoria. Y está Valentina Pacheco, que también es una actriz también de trayectoria. Somos los seis. Detrás de todo esto está Carlos González, director de la obra. Bueno, con él ya hemos trabajado varias veces. Y Cristina Rodas como productora, estuvo Ana Cristina Martínez en la asistencia de dirección y producción en los tres meses de preparación. En las luces y sonido está Esteban Montenegro, que trabaja en el Teatro del CCI, que es un duro el muchacho este. Y gracias al teatro, es una de las obras más icónicas en la última temporada de producciones. Sí, sí. Ya está en sus últimas presentaciones, creo que sí. Termina este fin de semana. Claro, el domingo ya terminamos, este viernes y sábado estamos a las 8 de la noche en el Teatro del CCI, y el domingo igual en el Teatro del CCI a las 6 de la tarde. Entonces ya... ¿Ya muere ahí? No, la vamos a dejar ahí. Que repose. Sí, la idea es volverla a traer porque... para nuestra sorpresa ha tenido bastante público, incluso en los dos feriados fue demasiada gente, entonces creo que ha estado chévere, es muy muy divertida la obra. ¿Qué tan difícil, conectándote un poco con el tema que estábamos hablando con Pablo, de la discapacidad y de las capacidades especiales, cómo tú das vida a Dani, el personaje que es sordo? Claro. ¿Cómo es interiorizarse en ese mundo de la sordera? Ay Dios, todo el mundo me decía que yo debía ser el ciego porque realmente en la vida real soy casi ciego, no veo casi, yo olfateo los buses cuando vengo, este va para mi casa y me subo. O sea que te cogiste mal el bus y pues no. No, creo que sí, no me entiendo. Pero bueno, me escogieron para Dani y bueno, todo el trabajo, como te dije, fueron casi tres meses de ensayos, de preparación, en los que hicimos varios ejercicios corporales, ejercicios dinámicos en los que literalmente no escuchaba nada, tenía puesto death metal mientras ensayaba, y entonces estaba escuchando ahí, y íbamos actuando así, íbamos haciendo ejercicios, los tres bonobos, igual Pancho no veía, literal, y Alex no podía hablar, entonces claro, tuve que hacer investigación para sacar la voz del personaje, porque no es un sordomudo, es un sordo, y los sordos de nacimiento tienen una forma de hablar muy diferente. Un tono distinto. Sí. Es diferente a los que se quedaron sordos de pronto. A los 4 años, a los 15 años, a los 20 años. Se quedan sordos y sí cambia su forma de hablar. Entonces tuve que investigar eso. Me ayudó mucho ver un video de un bailarín chileno que se quedó sordo a los 15 años. No me acuerdo cómo se llama. Pero podemos verlo en YouTube. Claro, por supuesto. Perfecto. Ahí está. Les recomendamos, ¿no? Si se recuerda, ya les recomiendo. Sí, Bailarín Sordo, Chile. El capítulo se llama como Héroes o algo así. Y me sirvió mucho verlo a él para la voz del personaje. Obviamente, como esto es teatro, manejamos todo desde la farsa. Desde la farsa. Entonces, hay momentos en los que mi voz es súper diferente. No, tal vez no tenga mucho que ver con lo de los sordos. Pero si lo hacía tal como lo vi, tal vez no me iban a entender. Y tal vez me iba a demorar más en decir las palabras y todo. No. Tú sabes que en el teatro hay que ser... Pues no hay que... No es... ya me enredé. No hay que ser... No hay que tener mucho... No hay que darse mucho tiempo. Hay que actuar más bien rápido y para que la gente no se aburra. Entonces, sí hubo un proceso de investigación bastante fuerte. Pancho tuvo que leer la Playboy en braille, fue duro para él, no mentira. Ay, Playboy en braille. Sí, el director Carlos González se fue a Nueva York, tuvo que ir a hacer unas gestiones allá y se encontró la Playboy para ciegos en braille. Wow. Y fue como, ¿en serio? Lo lleva. Sí, no la compro. No la compro. Estúpido Carlos, no mentira. Pero sí un trabajo bastante arduo de investigación, de investigar, de entrar en ese mundo que... Claro, incluso en mi casa, con mi esposa, con mis hijas, yo hacía ese trabajo de no escucharles, de ponerme algo y bueno, ellas obviamente no sabemos el lenguaje de señas, pero se las ingeniaban para ayudarme. Tuve que aprender lenguaje de señas, no tanto como Alex tuvo que aprender a meterse, investigar palabra por palabra, frase, gesto todo. Manualidad completamente. Sí. Es bastante curioso porque le decía a Pablo, el lunes y el martes en Andina se realizó un seminario sobre discapacidad, dictado por Karina Marín y Cristina Brumeo, que les enviamos un saludo desde el galpón. Entonces, por ese motivo me nació la idea de invitarles a ustedes, a los monobos, a esta tertulia con el galpón. Lastimosamente Pancho me dijo que estaban ocupados, pero tú estás aquí. Ay, Dios. Y lastimosamente el tiempo nos ha jugado en contra, pero es mi placer. El tráfico, claro. Más bien, Dios mío. Cuéntanos un poquito cómo se desarrolla la obra, básicamente, cómo confluyen esos tres personajes con capacidades especiales. Bueno, esta es una obra que en la que es habla de un ciego, un sordo y un mudo, que son panas de toda la vida, entonces son cómplices. Supusimos que tenían alguna facilidad monetaria, no eran como tenían como una estabilidad monetaria, entonces se permitían ciertos lujitos, se permiten, y bueno, ellos siempre acostumbran a ir donde las damas de la noche para satisfacer sus necesidades sexuales. Y entonces de ahí la imaginación nos vuelve. Sí, ese es como su plan de ellos, ¿no? Irse a las oscuras calles de Quito. Al rinconcito. Al rinconcito con las damas de la calle. Y entonces uno de ellos ya se harta. Dice ya, o sea, ¿por qué? ¿Por qué nosotros, como minusválidos, no podemos tener una relación normal? Normal. ¿Por qué debemos escondernos? Ajá, y es cierto, o sea... Yo he tenido en Colombia, yo soy de Colombia, pero llevo 11 años viviendo aquí, y en Colombia sí se veían esos casos. Yo tengo amigos que son discapacitados, pero no, por ejemplo, les faltaba un pie o alguna cosa, y para ellos también era súper duro, porque la sociedad es súper dura con... Te invisibiliza. Exacto. Y Karina, perdón que te corte, voy a decirlo, ella decía, la sociedad es la que crea la discapacidad de estas personas. Porque si vemos los pasos peatonales, las rampas para las personas que utilizan silla de ruedas, son en exclusivos espacios y no hay en todos los lugares. No hay entonces, en todos los lugares. La sociedad construye la discapacidad. Exacto. Entonces, lo lindo de esta obra es que es eso, es tratar de hacer que la sociedad vea que los... minusválidos, entre comillas, no son tan minusválidos, que son seres humanos, tienen las mismas capacidades. Sí es cierto que, por ejemplo, un ciego no puede ver, pero desarrolla muchísimo más sus sentidos, igual un mudo, igual un sordo. Bueno, hubo músicos de ahí está clarísimo. Entonces, lo que tú dices, tienes toda la razón, la sociedad crea la discapacidad, es así. Y la gente que va a ver, y ha ido gente, fue un chico con capacidades súper especiales, porque no podía moverse, estaba en una silla de ruedas, no sé qué tenía, pero sus manos estaban torcidas, no podía casi hablar, y al final se quedó para vernos, para saludarnos, tomarse unas fotos, y hizo un esfuerzo así, yo creo que sobrehumano, y se levantó la cabeza y dijo, gracias por hacerme reír tanto. Y fue así como, oh, wow, estamos llegando bastante bien a la gente. Ha ido gente en silla de ruedas que ha llorado, que ha dicho, miércoles, sí, o sea... Esto nos pasa. Esto es lo que nos pasa, porque al final de la obra se explica. Nos faltaría tiempo para explicar cuántas veces se han burlado de nosotros, cuántas veces nos han hecho a un lado. Y es así, entonces la gente dice, sale con otro pensamiento acerca de las personas minusválidas. Y eso, ajá, es lo rico del teatro, ¿no? El teatro pone la realidad en un lenguaje que permite que el resto acceda. Ajá. ¿No? Además que es súper divertida. Entonces las partes en las que hay partes en las que, perdón por la palabra, pero le hueveamos al ciego porque sabemos que no podemos ver, entonces le ponemos el pie, le jodemos con una pluma, le hacemos caras, malas señas, y el tipo ni se da cuenta, él mismo se bulea, dice chistes como, por ejemplo, tuve un accidente y no viví en el camino. Entonces se autobulea, nos autobuleamos, y es lindo porque a la final es lo que hace uno con los panas, ¿no? Bulearse entre uno en un buleo sano, digámoslo así. Y pero claro, este buleo viéndolo desde la acción, porque yo no he conocido a personas que sufren de capacidades especiales que se buleen en, claro, sí mismas, ni, ¿no? yo tampoco, pero debe ser. Hay un comediante mexicano que se llama, bueno, es cojo, el cojo ni sé qué, y el tipo se burla todo el tiempo de él, de su cojera. Hay otra que es media gordita, oye, y también la man se burla, y así, bueno, en Colombia sí conozco panas o gente que se burla de su de ellos mismos. Tenía un amigo que creo que ya, no sé, si es ya que murió. Eso sería el como cogerle, diríamos, del lado bueno y asumir esa discapacidad y ponerla a favor de la persona. Exactamente. Y no verse como disminuida o rebajada. Porque ocurre de que hay dos formas de verle a las capacidades especiales. Una, la infantilización de, no, pobrecito, ajá, no puede. La y la otra es la que ya hablábamos, la misericordia de, no, volverlo un superhéroe de, no, si él puede, todo el mundo puede. Siempre puede, hay casos. Siempre puede. Este señor que no tiene brazos ni piernas, hay otros chicos que no tienen brazos, tocan la guitarra con los pies, y uno dice, yo tengo todo, ¿y qué estoy haciendo de mi vida? Claro, correcto. Es como, ¿qué me está pasando? Entonces, sí, bueno, te contaba, hay un señor en Colombia que anda en silla de ruedas porque tuvo un accidente. Y él decía que cuando muriera quería que le pongan en el epitafio a quien rodó por la vida. Oye, y siempre se hacía chistes así. Epitafio. Y siempre nos mataba de la risa. No sé si ya murió, la verdad. No. Pero bueno, el caso es que yo en mi ceguera soy medio ciego. Entonces yo también me burlo siempre. Mis amigos me joden porque yo me pego el celular para escribir. Entonces yo siempre hago el ademán de, esperen que no veo. O cosas así. O es que no olí bien la dirección. O bueno, y siempre creo que eso hace que la gente también, primero le forja a uno el carácter, lo hace a uno aceptarse como es y valorarse como es. Además que yo, aparte de ciego, soy gordo y feo. Entonces imagínese, no, estoy es una fregado. Construcción corporal distinta. Sí, estoy fregado. Y bueno, lastimosamente el tráfico nos comió la entrevista, pero tuvimos el placer de hablar con Alex, que sí llegó. Para las personas que decían que nos mintieron, es falso, no, está aquí, es cierto. Pedimos de nuevo perdón por no poder transmitir en vivo, como es la costumbre, perdón. Desde hace mucho tiempo del Galpón, así que gracias, Alex, por estar con nosotros un ratito aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Pues a ustedes muchas gracias por invitarme, y los esperamos viernes y sábado a las 8 de la noche en el Teatro del CCI, y el domingo a las 6 de la tarde, y la próxima vez que me inviten, les juro que no llego tarde. Voy a estar acá desde las 3 de la tarde. Perfecto. Muchas gracias, los esperamos. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias, amigos, hasta la próxima, un gusto acompañarles una tarde más. Nos vemos el próximo miércoles en el programa número 100 del Galpón. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural, donde tuvimos el agrado de presentarte estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. Lo siento, será la próxima vez. El Galpón de los Cuentos Vivientes se acabó. Sudamérica.